Gracias, gracias. Seguimos cuarteteando. Mira. ¿Qué te pasó? ¿Que estás en mi taller? Para mí ese motor está fundido, chiquita. Bueno, eso. ¿Querés que te mire el aceite? Vamos. Vamos, vamos. Cuarteteando, vamos. Para coro. Viniste a mi taller, hermosa como siempre, te fallaba tu pitito, humeaba pobrecito. Yo te digo, para mí, le falta compresión. Tenido el aceite, si no se funde tu motor. Tenido el aceite y te lo mido con amor. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico y que te hace feliz. Pero vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico y que te hace feliz. ¡Ea! ¡Éala! ¡Ea! ¡Vale, flaco, era! ¡Ea! ¡Fuerza, fuerza! Y para su mamá. ¡Vamos! ¡Eso! Para la familia Vera y para Adri también. ¿Qué te digo para mí? Me falta compresión. Te mido el aceite si no se funde tu motor. Te mido el aceite y lo mido con mi amor. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico el que te hace feliz. Pero vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico el que te hace feliz. Pero vení, llévala. Para la chica de Boca. Para Andy, mi amor, José, ese día vamos, chamole. Eso, vamos, tata, vamos, dale, dale. Vamos, Marquito Jaime. Eso, vení, chiquita. Qué lindo chasis, mi amor. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico y que te hace feliz. Pero vení, vení, vení, que te mido el aceite. Vení, vení, vení, si no se va a fundir. Vení, vení, vení, que te mido el aceite. Soy tu mecánico y que te hace feliz. ¡Vamos! Eso, eso. Pero cuarteteando, para Carlita, la pollera más hermosa de Barrio Colón, vamos. ¡Epa! Vamos, vamos. Vamos, la gente de Sango. Tenido el aceite. Bien, bien, bien, bien.